Siento que cada hora que pasa, siento que cada día que viene, busco en ti el amor. Una ilusión es un sueño para vivirlos tú y yo. Siénteme como lluvia te mojo, siénteme como un rayo de sol. Yo quemo tus labios, amor, y juntamos pasión y el calor para fundirlos los dos. Y volamos muy juntos como lo hacen las aves al cambio de estación. Pintaremos un muro, mi nombre y el tuyo, sellando nuestro amor. Tú y yo, tú y yo. Y como crece nuestro amor, como las flores en el campo, así crece nuestro amor cuando en nuestro lecho nos amamos. Y como crece nuestro amor en cada beso, en cada abrazo, así crece nuestro amor en la sonrisa y en el llanto. Yo soy para ti y tú eres para mí. Así crece nuestro amor. Lluvia te mojo, siénteme como un rayo de sol. Yo quemo tus labios, amor, y juntamos pasión y el calor para fundirlos los dos. Y volamos muy juntos como lo hacen las aves al cambio de estación. Pintaremos un muro, mi nombre y el tuyo, sellando nuestro amor. Tú y yo, tú y yo. Oh. Y como crece nuestro amor, como las flores en el campo, así crece nuestro amor cuando en nuestro lecho nos amamos. Crece nuestro amor en cada beso, en cada abrazo, así crece nuestro amor en la sonrisa y en el llanto. Yo soy para ti y tú eres para mí. Así crece nuestro amor. Nuestro amor.